Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Muy buenas tardes de nuevo, continuamos en el Aula 89, como cada tarde de miércoles, con lo que toca a esta hora, que es hablar de libros, de literatura, de la mano de Alberto Sansegundo, que si la semana pasada nos sorprendía con el libro El Río, que además dio pie también a una versión cinematográfica, pues no sabemos exactamente con qué nos va a sorprender hoy, porque no sabemos esto hasta el último momento. Uh-huh. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Sí, bueno, hay un punto de sorpresa. Es verdad que en este caso, desde hace ya unas semanas, hemos venido anunciando que a lo largo del mes de febrero nos dedicaríamos a libros, nos centraríamos en libros que tuvieran algún tipo de relación con el cine, dado que, como bueno, todo el mundo sabe, estamos en un mes digamos de cinematográfico por excelencia, ¿no? Con premios, etcétera. Los Oscars están a punto de fallarse dentro de 3-4 días y otro tanto, igual que las semanas anteriores, ocurre hoy, ¿no? Traigo un par de novelas del mismo autor, ahora comento quién es el autor y cuáles son los títulos, una de las cuales sí ha sido objeto de una traslación a la pantalla, no una gran película como sí ha ocurrido en el caso de semanas anteriores, que hablábamos de John Huston, de Jean Renoir, hablábamos de John Ford. En este caso la cosa no tiene tanta entidad, pero la cinematográfica, la literaria sí. Pero bueno, con esa excusa pues podemos encajar, digamos, en la pauta general de estas semanas, encajar las novelas de hoy. Muy bien, y en este caso yo creo que nos movemos en el ámbito hispano, ¿no? Sí, se trata de un escritor argentino, Pedro Mairal, con dos novelas, La Uruguaya y Una noche con Sabrina Love, que yo leí en un orden inverso al de su publicación. La primera novela que publicó de estas dos es Una noche con Sabrina Love. Se publicó en Argentina en 2001, se publicó en Argentina antes de 2001. En 2001 se presentó en España ya por primera vez en una edición en Anagrama, que no es la que he leído yo ahora. Yo leí, como digo, por primera vez La Uruguaya, que es una novela de 2017, que ganó en España, en Asturias exactamente, un premio asturiano de un cierto relieve, el premio Tigre Juan. Ganó en 2017 ese premio, ese hecho hizo que la novela se leyera, se difundiera, las muy buenas críticas multiplicaron esa audiencia, y a partir de el, entre comillas, siempre relativo en estos terrenos literarios, el relativo éxito de La Uruguaya, la editorial que la publicó, que es Libros del Asteroide, recuperó Una noche con Sabrina Love, y recuperar no es un verbo excesivamente adecuado, porque parecería que trajo al presente aquella edición de 2001, y no es así. Yo he cotejado ambas ediciones y he visto que hay notables diferencias. La impresión que uno tiene es que, en cierto modo, vamos a decirlo así, con toda la prudencia del mundo, porque no es nada más que mi percepción, mi intuición, en cierto modo Pedro Mairal ha, digamos que, reescrito, no en lo sustancial, pero sí en algunos pasajes, ha reescrito aquella novela para la edición actual de Asteroide. Que no sé si, esto no se suele dar con mucha frecuencia, Alberto, ¿o sí? La reescritura. Esta reescritura. Sí, bueno, no sé si en el ámbito de la novela, en el ámbito de la poesía es muy constante, ¿no? Es muy permanente, ocurre con una relativa frecuencia. No voy a citar nombres, pero hay un poeta muy conocido, dentro de nuevo, lo escaso de la repercusión de la poesía en nuestro país, con mucho éxito, por tanto, con esas limitaciones. El éxito en un poeta es algo relativo, pero con mucho nombre. Que a medida que cambia de novia o de pareja, modifica incluso en los poemarios antiguos el título de los poemas, los personajes que se citan, las mujeres que se citan, incluso las dedicatorias, que son muy explícitas, a fulanita en el año 98, pero esa fulanita ha desaparecido en la edición de 2017. Bueno, la libertad del poeta, sí. O la libertad del escritor, ¿no? Sí, pero incluso desde el punto de vista, insisto, del contenido, los textos, alguien que, pues, que yo me imagino a mí mismo, realmente, si publicara una obra, tal como soy en otras manifestaciones de mi trabajo, trabajos, presentaciones, incluso clases, lo autocrítico, lo exigente, lo, digamos, permanentemente inconforme que soy yo mismo, estaría constantemente con la mosca detrás de la oreja diciendo, uy, esto no me gusta, uy, esto es mejorable, atento a todo, seguro que... Es verdad que a mí me mueve también otra, y cuando leo estas reediciones modificadas, aflora también esta lectura, me da también, me aflora, como digo, me acucia incluso esta idea justo la contraria. Oye, la obra es la obra, has presentado lo que has presentado y no me la toques, no me la cambies, esto es lo que has escrito, ¿no? De manera que las, claro, dos fuerzas es que contrapuestas el tiempo, están ahí, ¿no? El paso del tiempo y los acontecimientos, claro, desde luego nos hacen ver las cosas de otra manera. Somos nosotros, hay un cuento, los que hemos cambiado. De nuevo con una referencia literaria, que un cuento que no solamente es esto, pero sí también es esto. Hay un cuento de Borges que es Pierre Menard, autor del Quijote, y que, bueno, de lo que habla es de un señor que escribe el Quijote y lo escribe con absoluta naturalidad. Quiero decir, no copia el Quijote, se le ocurre el Quijote palabra por palabra, ¿no? Y una de las lecturas, hay muchas, de ese cuento es que no somos lo mismo. El Quijote leído en el siglo XXI no dice las mismas cosas que dice en el siglo XVI o el siglo XVII. Sin cambiar una coma la obra, dice cosas distintas. ¿Cuánto no va a cambiar si tú has cambiado y quieres, ¿no?, modificar la coma, el adverbio, el adjetivo, incluso el ritmo, la rima en el caso de los versos, ¿no? Bueno. De manera que, bueno, es un poco insólito. Es de hecho, Libros del Asteroide vende, entre comillas, la edición como una recuperación, pero insisto, yo he tenido esa posibilidad, porque en internet está la edición inicial de Anagrama, está entera, se puede descargar. He comparado las dos y sí que hay cambios, hay pequeños cambios, pero bueno, no especialmente significativos, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos con esas novelas. Sí. Una noche con Sabrina Love, que fue la primera que escribió, sí, la uruguaya. Y la uruguaya, que es la más reciente. Que, ¿no?, es la más reciente, y que me comentas que una de ellas ha sido traspuesta. La de Sabrina Love. Sí, hay una película, luego hablaremos de ella. Antes de hablar de las dos novelas, de cada una de ellas por separado, sí que querría hablar de ciertos rasgos comunes en mi lectura de las dos, ciertos rasgos comunes a lo que ya me atrevo a decir que sería la literatura de Pedro Mairal. A lo mejor es una extrapolación excesiva, solo he leído dos libros, no sé exactamente cuántos más tiene alguno más, pero no sé si se puede. Yo creo que sí que hay una pauta en los dos, muy clara, unas pautas muy claras que en cierto modo podrían extrapolarse hasta el punto de calificar así la obra entera. Bueno, la mujer protagonista. No te creas. La uruguaya y Sabrina Love son personajes laterales, pero el núcleo de la acción en ambos casos, de la trama, en ambos casos gira sobre un personaje masculino, ¿no? No, la primera cuestión es, y es muy interesante, y además en estos días de las... Pero a mí me interesa saber por qué las has unido, porque, bueno, dices que seguramente tiene más obras, ¿no? Pero estas son las que, bueno, tú has leído. Las he unido porque las he leído conjuntamente, me han gustado muchísimo las dos, y bueno, ya que voy a hablar de una, merece la pena hablar de la otra. Muy bien. Encima tenemos la excusa del cine, merece la pena, pues oye, no querría hablar de una sin hacer mención a que la otra también es muy interesante y merece la pena, ¿no? Es simplemente esa es la idea. Una cosa interesante, como digo, desde el punto de vista incluso de oportunidad, en estos días de los Oscars, con la película Roma, dentro de las favoritas. Alberto, sí, la he visto, una gran película, excelente, y hay una cuestión de esa película que tiene algo que ver con lo que quiero comentar ahora de las novelas de Pedro Mairal. Mairal escribe en argentino, y esto es importante. Es decir, para un lector español, es verdad que el español no es el español de España. No es solo el español de España. El español tiene tantas variantes como Argentina, etcétera. ¿Sabes la polémica? Y este es el enlace con Roma. Con la traducción. Luego hablaremos, si hay tiempo, de la traducción, entre comillas, de Roma, ¿no? De Roma al español de España, ¿no? Claro, en una novela, por lo tanto, la idea es el leer el libro en español argentino, es muy interesante en sí mismo, ¿no? Porque es muy atractivo, enriquece la dimensión de tu idioma, y diríamos que desde un punto de vista de conceptual te hace pensar que efectivamente algo que sabes, pero que no está mal subrayarlo, constatarlo. Claro que el español somos 550 millones de personas que hablamos español con muchas variantes, y que no deja de ser español el argentino o el mexicano o el nuestro, con respecto al nuestro, ¿no? Pero es verdad que leyendo estos libros uno se topa permanentemente con frases ininteligibles. De tal manera que la consulta permanente al diccionario, o ya en pleno siglo XXI... A internet, uno está entrando en internet cada 5 minutos, hay no solamente por el hecho de que escriban argentinos, es que además hay mucha jerga coloquial, hay mucho argot. Y entonces, por ejemplo, tengo yo en la reseña escrita que presentaré en el blog al término de este programa, recojo alguna frase, por ejemplo, hablando de una chica. ¿Era una cheta medio rea o era medio lumpen? Bueno, ni siquiera el contexto. El lumpen, sí. Sí, el lumpen, si era medio lumpen o medio rea, a lo mejor es medio pija. Cheta es una chica, una tía, en el argot. Pero en cualquier caso, Quiero decir, si sí. descontextualizamos, es verdad que el contexto te ayuda a, bueno, intentar encontrar un atisbo de lo que quiere decir. Pero expresiones de este estilo hay infinidad en la novela. Y para mí, eso no solamente no es un obstáculo, sino que es una fuente gozosa de disfrute, de ver la cantidad de posibilidades que tiene nuestro idioma y de variantes. Porque tú eres un buen lector, Alberto. Yo creo que un buen lector, y supongo que también amante de la lengua, ¿no? Porque el buen lector siempre ama la lengua, ¿no? Pero no ocurre eso en muchos casos, claro, ¿no? De ahí vienen pues muchas veces las críticas o sencillamente libros que no se leen o que se dejan de leer. Claro. Y fíjate entonces que ahí es donde viene el engarce con la película, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de este escándalo bien intencionado que ha generado el que se haya traducido al español en los subtítulos de la película de Roma. Roma está filmada en, salvo algunas frases de las protagonistas, de la principal protagonista, en mixteca, que evidentemente esas se traducen en cualquier caso, porque es una lengua que nadie conoce, nada más que el pequeño círculo de miembros de esa cultura. Eso está traducido en los subtítulos. Netflix, que esa es otra de las discusiones interesantes de Roma. Roma no sale en las pantallas directamente, sino que sale a través de Netflix, ¿no? Netflix presentó inicialmente, luego reculó, fruto de esta campaña, a mi juicio, escandalosa y sin sentido, presenta subtituladas al castellano de España, al castellano, por lo tanto, el castellano solamente es el de España, al castellano el español de México, ¿no? Y ha provocado en muchísimos ámbitos distintos una reacción escandalizada, airada, como que si esto es un descrédito del español, como que si esto es incluso imperialismo, esta cosa de Hernán Cortés, que si España llega a América a conquistar y que por lo tanto todo lo que no sea español no nos vale y tenemos que haberlo traducido. No es esto. Si, como tú has apuntado, en la lectura normal de un libro, pausada, en la que puedes consultar y pararte, te atasca en cierto modo la lectura y en tienes una, que pararte, en una película lo hace imposible. Pierdes el hilo. En muchos casos pierdes el hilo. Bueno, claro, yo supongo que esto también depende mucho de las personas, pero yo una película en argentino me resulta muy difícil de seguir, claro. Alberto. Una película en mexicano, era el caso de Roma, seguramente no. Es más para mí es más fácil, ¿no? Supongo que también depende del contexto. Pero creo que es mucho más complicado de seguir el argentino, parece que también hablan más deprisa. También es verdad, ¿no? Pero fíjate que en el caso de la película, y cierro la película porque tenemos que centrarnos en Mairal, en el caso de la película, yo la he visto sin subtítulos, y salvo los mixtecas, como digo, y hay momentos arduos. Hay momentos en los que tiene que estar tu cerebro en pleno funcionamiento para intentar deducir por el contexto qué es exactamente lo que está diciendo. No veo reparo alguno, y por supuesto no veo voluntad imperialista, ni de imponer el español de España como única lengua, como única interpretación posible del español, en que se traduzca, precisamente porque no todo el mundo está dispuesto a hacer ese ejercicio, a ver la película con tanta tensión, y además en muchos casos se van a perder. Entonces se van a perder matices, se van a perder aspectos, sugerencias. Mejor verla con una traducción, lo cual no presupone que nuestro idioma sea solo el de Castilla. No es así, ¿no? Una reflexión, bueno, está triunfando el cine hispano, el cine latino está triunfando realmente en los Oscars. Yo creo que el año pasado fue La forma del agua, ¿no? Que también fue muy premiada. Y también con un origen hispano, podemos decir, ¿no? Yo creo que este año Roma va a ganar premios. Ha ganado ya en los BAFTA muchos premios y yo creo que va a ganar, porque luego además la fotografía es espectacular. Una película bellísima. Muy bonita. Entonces, bueno, ya veremos. Esperaremos al lunes, que sabremos ya cuando vengamos el miércoles que viene, ya estarán dadas las cartas echadas, ¿no? Otro de los aspectos comunes que quiero resaltar, también lo apuntabas tú indirectamente, ¿no? A las dos novelas, ¿no? La idea del argentino, el tópico del argentino que habla, y que habla sin parar, ¿no? Es una prosa vertiginosa, las frases son muy cortas, el ritmo es muy, muy vivo, el registro es coloquial y además revelador de un muy buen oído del escritor para captar ese habla del día a día, ese habla de la calle. Aparentemente simple, sencilla, la prosa, pero sin embargo hay un estilo muy creativo, con metáforas deslumbrantes, con imágenes muy, muy sobresalientes, muy brillantes, formalmente muy interesante, ¿no? Y sobre todo esta idea del hablar, de la palabra, ¿no? Que, como digo, muchas veces asociamos, y no siempre con un buen sentido, al prototipo del argentino, ¿no? Precisamente este hecho, que sea muy rápida, que se lea muy rápido, y que las dos novelas son muy cortas, de nuevo, como hablábamos la semana pasada, no llegan a las 150 páginas, hacen que quizá toda la amplia gama de matices que tiene, que de sugerencias, de posibilidades de interpretaciones, etcétera, puedan pasar desapercibidos en una primera lectura. Yo he leído ambas novelas dos veces, una después de otra, y claro, la segunda vez enriquece todavía, y no, no se, digamos, entre comillas, no quiero utilizar este verbo de cara a la literatura, pero lo voy a utilizar, no se pierde demasiado tiempo, quiero decir, son un par de horas, dos horas y media, si ya la has leído, la vuelves a leer perfectamente, y la degustas muchísimo mejor. Ese encanto inicial deslumbrante se convierte en algo también mágico, también muy, muy interesante, pero ya más sosegado, más reposado, más, diríamos, racional, que frente a ese entusiasmo emocionante de las dos primeras lecturas, una de cada libro. Algo que las vincula, por lo tanto, es que son Descansa Extensión, ¿no? Descansa Extensión, Una noche también, con Sabrina Love y La Uruguaya, son novelas cortitas, ¿no? Son también ambas, y eso es clarísimo, Pedro Mairal, en la reedición de, no, perdón, en La Uruguaya hay un prólogo de Una noche con Sabrina, en donde Pedro Mairal, un prólogo de Pedro Mairal, en donde él cuenta todas las peripecias que sufrió su vida a partir de la publicación de Una noche con Sabrina Love. Y ves que en el tono del propio Pedro Mairal, no solo el narrador de las novelas, está el humor. Son novelas muy divertidas, hilarantes en ocasiones, situaciones estrambóticas, descripciones totalmente descabelladas, muy simpáticas. Hay un tono, digamos, inteligente, de distanciamiento crítico, de ironía, y permanentemente uno lee el libro con una sonrisa y en los labios, y en algunos casos con una carcajada que en ocasiones puede hasta llegar a las lágrimas, ¿no? Y pese a todo, y este es otro elemento común, son dos novelas muy tristes, que rezuman melancolía, que bueno, tanto la temática como el escenario, los escenarios, un Buenos Aires y un Montevideo, en La Uruguaya, sobre todo Montevideo, en Una noche con Sabrina Love, sobre todo Buenos Aires, muy tristes, muy melancólicos, muy un entorno muy gris, muy lleno de nostalgia, y además los temas que trata, y eso son comunes también en las dos novelas, también tienen esta vertiente pesarosa, triste, el desgaste del amor en la rutina de la pareja, la necesidad de la pasión, la culpa y la infidelidad, las dificultades de la paternidad, la única probablemente forma de soportar la existencia, que es la idealización de nuestra vida cotidiana. Eso está todo en el caso de La Uruguaya. Y luego, como temas también, como ves, todos teñidos de un cierto tono triste, la idea del paso de la adolescencia a la edad adulta, la primera apertura a la vida, el descubrimiento del sexo y el amor, el desconcierto de un adolescente, ahora hablaremos de los argumentos, el desconcierto de un adolescente ante un mundo nuevo, un chico que vive en una zona rural muy perdida de Argentina y que acaba yendo a Buenos Aires, y esta idea del mundo nuevo, de que es la edad adulta, que es inabarcable, que es desconcertante, que nos desborda, pero que a la vez nos atrae, el dilema eterno de la libertad, del querer la libertad absoluta, pero a la vez darnos miedo, todo eso está, el conflicto permanente que nos define a todos, y esa es otra de las dimensiones interesantes de las novelas, que es su carácter universal e intemporal, no es un chico de Argentina, nos puede sentimos, ser cualquiera, ¿no? Claro, somos cualquiera, este juego entre realidad y deseo, el deseo que nos desborda, la ilusión, los sueños, y sin embargo luego esa más cruda, más triste, siempre normalmente más anodina o más gris realidad, ¿no? Todas esas cosas están, como están ves, contadas, están muy están bien contadas. Contadas además con humor, ¿no? Con humor, que es con un ritmo muy fluido. Muy de valorar, ¿no? Y con un tono, insisto, muy atractivo, muy esta cosa de la melancolía a mí me gusta mucho, te hace bueno, acabar el libro con esa sonrisa, no digo helada en la boca, pero bueno, una sonrisa también a su vez reflexiva, no solamente el impulso de la risa, sino a la vez la reflexión, el pensamiento acerca de bueno, tu propia vida y 50.000 circunstancias, algunas de las cuales has conocido en tu propia existencia, y cualquiera ha conocido en su propia existencia, ¿no? Oye, y Alberto, y Una noche con Sabrina Love, porque a mí me suena esto pues a un concurso de los que se ganan una noche con un personaje célebre, en este caso una chica, suponemos que una mujer que se dedica al cine, o es el título que decir eso, ¿o es eso? El protagonista es un niño, bueno, un chico tendrá 16 años, 17 años, en la película es un poquito mayor, aparece un poquito mayor, que en su pueblo perdido, es un pueblo, bueno, pues nada, cuatro casas, totalmente fuera de la vida, por supuesto, urbana, del circuito urbano, del circuito normal, muy alejado de Buenos Aires, es huérfano. Y bueno, vive con una abuela que está, bueno, un poco, no está en sus cabales al 100%, tiene una presencia muy menor, porque en ese pueblo lo vemos muy poco, solamente al principio de la novela, y bueno, ve porno a través de piratear las cadenas de televisión y tal, y hay un programa en la televisión de una actriz porno que es Sabrina Love, que en uno de los programas sortea entre la gente que le escriba, entre su audiencia, que le escriba alguna carta, selecciona aquella carta que más le gusta y el premio del concurso, el seleccionado, tiene derecho a pasar una noche con Sabrina Love. La carta seleccionada, obviamente, es la de este chico y no destripo nada, porque todo esto pasa en las 20 primeras páginas de la novela. Sí. Y este chico se desplaza a Buenos Aires en un viaje. Bueno, tiene que ir a otro stop una parte, coge un autobús, incluso tiene que ir atrás del río. Bueno, vive en la otra punta de Argentina, ¿no? Uh-huh. Y un país amplio, como sabemos. Y entonces, bueno, es muy interesante. En la película no está tan presente todo el recorrido, todo el itinerario que hace hasta llegar a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con esta idea de la adolescencia, un chico virgen que va a descubrir el mundo, va a descubrir a las mujeres. Él está enamorado, no es la pulsión sexual. Él está enamorado de la señora. Por cierto, Sabrina Love es Cecilia Roth en uh-huh. la película, ¿no? Uh-huh. Hay un elenco interesante, hay muchos desconocidos, pero está Cecilia Roth, está en un papel que no tiene ese peso en la, prácticamente es inexistente en la novela, Norma Leandro, otra gran actriz del cine argentino. Uh-huh. Está Giancarlo Giannini, que es un actor italiano que creo que vive en este momento en Argentina, pero bueno, este chico tiene esta idea de la ilusión y luego vemos la realidad y el deseo, se va a encontrar en un ambiente, bueno, vamos a llamarlo cutre, de rodaje de películas porno, esa cosa de ideal y mitologizada, digamos, idolatrada de un personaje etéreo que concita en él pues todo el amor, el sexo, la libertad, etcétera. No va a ser tal, pero bueno, tampoco quiero destripar gran cosa. La capacidad de Pedro Mairal para meternos en el alma de este adolescente y hacernos partícipes a todos, de esa capacidad de ilusión, de todas esas cosas, ¿no? De lo que significa tener 16 años, estar desconcertado, ser huérfano en todos los sentidos. Este es huérfano literalmente, porque no tiene padre ni madre, ha muerto en un accidente, pero huérfano en el sentido potente, es decir, el mundo te desborda, no sabes por dónde agarrarte, no sabes, uno se reconoce ahí y luego entonces la cantidad de vocaciones, hay montones de referencias, muchas, muy interesantes, pero la novela es, bueno, como digo, estos tres frentes, es decir, el humor, como decíamos, pero también toda esta cantidad de sugerencias a las que me refiero, y además esa ambientación en un entorno urbano que tanto el rural como luego el de Buenos Aires, un entorno, un escenario que contribuye a esta tristeza, a esta idea de melancolía, de un chico que deambula, llega a Buenos Aires, tiene un hermano que parece que vive allí, al que hace mucho tiempo que no ha visto, pero que deambula por aquellas calles sin conocer a nadie, con su sueño, un sueño que luego va a ser diferido, porque luego no, el día de la cita no va a poder ser y va a tener que prorrogarlo, se va a postergar hasta dos o tres días después. Esa sensación de pérdida, de ganas, de ilusión, yo me reconozco perfectamente en ese personaje, obviamente, en mi vida. Aviso a los oyentes, por si acaso alguno piensa, no ha habido una Sabrina Love, ni un incidente de este estilo. Ni una Cecilia Roth. Pero, en definitiva, esta idea del desconcierto, de que estás lleno de vida, lleno de energía, con ganas de comer del mundo, pero a la vez de soledad, de tristeza, de incapacidad, de ser muy pequeñito frente a un mundo que te desborda por todas partes, eso está fantásticamente logrado. Y siendo la película una película, a mi juicio, menor, no tiene demasiada entidad, la película tiene ya unos cuantos años, me parece que es de año de 2001, y no es una gran, no es gran cosa si no hubieras leído la novela, pero también tiene, sí, hay esta sensación de pesadumbre, de una cierta tristeza, insisto, no, que no te hunde, no es depresiva, al contrario, es alegre, si pudiéramos utilizar el oxímoron, ¿no? Una especie de tristeza alegre, uh-huh. porque te reconoces en ello, ves ese impulso, ves esa energía, pero a la vez ves cómo es la vida y el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, eso está, el paso del tiempo, lo que agridulce, te podríamos lo decir. Agridulce, lo agridulce, exactamente. ¿No? Alberto, te quería también preguntar, bueno, la película, me comentas que ya de principios del siglo, sí. De principios de siglo, uh-huh. Y que es una película, digamos, menor en relación con lo que es la novela, ¿no? Sí, a mí la película, como digo, bueno, es un director que, sí, en Argentina tiene un cierto prestigio, aquí no ha llegado a gran cosa, Alejandro Agresti. Y bueno, dentro del mundo, yo luego investigando, después de haber visto la película, pues algunos de los actores y actrices que no son los grandes nombres, Cecilia Roto o Norma Leandro, pues sí, tienen un cierto predicamento, o han tenido en la época, un cierto predicamento en el mundo de la escena argentina, ¿no? Pero tampoco es una cosa especialmente notable, ¿no? Sí que en relación a esto del paso del tiempo y de lo que el tiempo hace con nosotros y las ilusiones, etcétera, una reflexión totalmente extemporánea, pero que bueno, me comentabas quiero hacerlo. Sí. Perdona, es lo de, bueno, cómo ha pasado el tiempo, por ejemplo, para Cecilia Roth, ¿no? Y estamos hablando de hace ya 19 años. Claro, no, todos tenemos, el cinéfilo tiene a Cecilia Roth idealizada a partir, ¿no?, de las películas de 20 años antes, claro, o 30 casi años antes, ¿no? 25 años antes, que son las películas de Almodóvar, las películas de La Movida. Como todo el mundo sabe, muy probablemente nuestros oyentes, Cecilia Roth y su hermano Ariel Roth, con toda su familia, Ariel Roth es el músico de Tequila, vinieron a España, yo creo que a finales de los años 70, y entraron, digamos, de una manera impetuosa en aquella movida, cada uno en su terreno, en el del cine, y la música, y bueno, eran partícipes de toda cuanta fiesta, de toda cuanta movida se producía en aquellos años, ¿no? Una chica joven entonces, muy guapa, lo sigue siendo ahora, pero esta reflexión acerca del paso del tiempo, como la pérdida de las ilusiones, etcétera, lo ves en el personaje, no en el personaje, en la actriz, ¿no?, que sigue siendo una actriz genial. Yo nunca la había, es decir, viendo esta película, hacía mucho tiempo que no veía una película de ella, y viendo esta película te das cuenta de que es muy buena actriz, muy buena actriz. Yo coincido también contigo, Alberto. Lo que dices es que la película no aparece reflejado y que sin embargo es muy interesante, ¿no? Es ese periplo que realiza desde ese pueblo, de esa aldea perdida hasta Buenos Aires, sí. Es algo que se pierde en la película. Y otra cosa que también te quería preguntar, si en la novela y en la película, si hay una ambientación, lo mismo que hay un territorio concreto, si hay una ambientación temporal también, si es en un momento determinado de la vida de Argentina. Sí. Vamos a ver, con respecto a lo del viaje, es muy interesante en la novela porque tiene esa primera parte, esa primera mitad, podríamos decir un poquito menos de la mitad, connotaciones de, si fuera película, road movie, ¿no? Es decir, es una película es una novela de carretera, y es interesante porque él en su periplo hasta llegar a Buenos Aires, a pesar de que tiene las horas contadas, porque para hacer efectivo el premio tiene que llegar en un plazo de tiempo muy determinado, sin embargo, pasa por diferentes etapas, lo cogen en autostop diferentes conductores, contacta con diferentes personas, y eso es también atractivo porque nos permite ver diferentes entornos, las reflexiones de gente muy distinta, de manera que eso está bien, ¿no? Y luego, la ambientación, sobre todo en la película, es, yo viéndola, es del año 2000, es verdad, ¿no? Pero viéndola recientemente, porque la he visto después de leer la novela, como digo. Y bueno, pensaba, no podía dejar de pensar en ella, al ver la película, en las películas españolas de los años 80 que peor han envejecido, es decir, demasiado vinculada a una determinada época, el decorado, la decoración, digamos, la moda, el contexto, incluso una cierta pobreza técnica que pienso, y no espero no ofender, si algún día llegan a oír estos directores sus nombres, ¿no?, aquellas películas primeras de Fernando Colomo o de Trueba, de la comedia, aquella incipiente comedia madrileña, que era, digamos, demasiado cercana. Sal Gorda, creo que fue. Sí, la primera, todas aquellas, de Trueba, ¿no? Infinidad de ellas. No, la de Trueba era ópera prima. La primera fue ópera prima. Pero bueno, todas aquellas que las ves y todavía las ves con nostalgia, ¿no?, la ves con tristeza, y evidentemente, atendiendo a tu pregunta, son representativas de una época, ¿no? Pero en ese sentido, lo que no tienen de universal, tanto la novela como la película, sobre todo la película, ha envejecido mal. Precisamente porque esa incluso a lo mejor la cuestión de las modas, hay escenas en una discoteca, lo que se baila en esas discotecas, el modo de comportarse, en ese sentido ha envejecido mal, ¿no? Pero si la pregunta tuya iba en el sentido de si hay una reflexión sociológica acerca de cómo se vivía en Argentina, a eso me refería. No de manera subrayada, sí como telón de fondo, pero no de manera subrayada, es decir, no hay una mención a que si la dictadura militar en su momento, porque esto es posterior, pero no hay ninguna mención específica que yo recuerde, o yo por lo menos no lo he notado en la lectura de ninguno de los dos libros. Uh-huh. ¿No? Pues esa era mi pregunta. Yo uh-huh. no sé si quieres comentar algún. Sí, bueno, de la Uruguaya sí que querría comentar muy brevemente que aquí estamos hablando de un protagonista, un escritor muy parecido al propio Pedro Mairal, hasta el punto de que, aunque sabes que no es él, porque Pedro Mairal en prácticamente toda cuanta entrevista yo le he leído, se esfuerza por delimitar los terrenos, pero como la narración en algunos fragmentos del libro, en la Uruguaya, es en primera persona, y habla un señor que es un escritor, un cuarentón, que está pasando una crisis matrimonial, etcétera, uno tiende a identificar a Pedro Mairal con el protagonista, con Lucas Pereira. Sí. Él ha dicho muchas veces, dice, bueno, incluso yo con mis amigos tuve que hacer un asado con mi mujer y mis amigos para convencerle a todo el mundo que yo sigo viviendo con mi mujer perfectamente. Entonces este señor, Lucas Pereira, que es un escritor, bueno, por las cuestiones económicas, ahí sí que tienes un pozo, pero ya te digo, lateral de la época, por las crisis económicas recurrentes que hay en Argentina. Le pagan sus derechos de autor, se los pagan del extranjero, de sus traducciones al extranjero, se los pagan en dólares y los ingresan directamente en un banco en Montevideo, y entonces él tiene que ir a Montevideo, cruza Montevideo, como saben también quizás nuestros oyentes, el cruce de Buenos Aires a Montevideo es en barco una noche, atravesas el Mar del Plata, el Río de la Plata, perdón, y bueno, cuando va en una de estos fines de semana, abandona a su mujer y a su hijito y se va a Montevideo a buscar el dinero, y allí tiene el contacto con una chica, la uruguaya, una joven a la que conoció en un congreso, en un certamen, unos meses atrás, y con la que se ha dado pues una relación mutua de enamoramiento. Y entonces son esas horas vividas en Montevideo. La novela se desarrolla en varios planos. Por un lado tenemos la reflexión retrospectiva del protagonista acerca de cómo su vida con su mujer, y por otro lado la vivencia en presente de lo que está ocurriendo en su encuentro con la uruguaya, ¿no? En todo caso, lo que marca es un tiempo muy delimitado, o sea, es poco tiempo. Sí, muy poco tiempo, la novela transcurre en dos días. Sí, sí, así es. Ajá, ¿no? Que muy interesante. Y también con todos estos temas subyacentes de la crisis, si en el otro caso era la crisis de la adolescencia, la juventud, un momento de paso crucial, en este caso es una crisis de los 40, donde te replanteas la vida, qué estoy haciendo, por qué aquí, por qué esta mujer, por qué mi hijo, etcétera. Pero insisto, tono melancólico, pero con esta idea del humor, los chistes, el ingenio verbal, la agudeza, los hallazgos sarcásticos muy muy logrados, de tal manera que desde muchos puntos de vista la novela es muy interesante. Bueno, desde luego, yo creo que muy bien pensado, ¿no? En esos periodos efectivamente de crisis de las personas, que se suelen dar el paso de la adolescencia ya a la madurez, o en ese periodo de los 40, en la llamada crisis uh-huh. de los 40, ¿no? Están, yo creo que bien elegidos, bien delimitados. Sí, esos son dos novelas espléndidas que te hacen además, bueno, desear que llegue pronto la siguiente obra de Pedro Mairal. Bueno, pues entre tanto uh-huh. ya podemos empezar con esta Noche con Sabrina, Love, uh-huh. o La Uruguaya, también degustar esa película que comentabas, Una Noche con Sabrina Love, que se titula también así la película, por cierto, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues si te parece, vamos con la propuesta musical, Alberto. Sí, en la novela esta de La Uruguaya hay un momento en el que el protagonista, Lucas, en esta especie de estado de enajenación sentimental y erótica, hacia su, bueno, amante, Magalí Guerra se llama, uruguaya, ve en la novela una y otra vez un vídeo en el que dos músicos de allí, Fernando Cabrera y el negro Rubén Rada, cantan Te abracé en la noche. Pues bien, Te abracé en la noche va a ser el cierre musical a este comentario, ¿no? Te abracé en la noche, que no sé si nos puedes adelantar si es un tango, si es... No, no es un tango, es una música así recogida, con guitarra y también, bueno, desgarradora en este sentido. Participa de estas coordenadas de pasión y de desgarro del tango. Bueno, enseguida nos quedamos con la canción, pero antes la lectura de un fragmento que seguramente lo has tenido difícil, Alberto, yo creo, para poder seleccionar alguno de ellos. El problema va a ser la lectura, porque está escrito en argentino. Bueno, y por tanto yo no soy capaz de imitar el acento argentino, por supuesto no lo voy a imitar, pero sí que lo voy a leer en argentino, evidentemente, ¿no? Es un momento en el que, bueno, inicial de la Uruguaya, ¿no? Inicial, muy inicial, en donde nos damos cuenta de que la mujer del protagonista se va a dar cuenta de que existe una relación paralela, digamos, en el matrimonio. Muy bien. Nunca dejaba mi correo abierto, jamás. Era muy cuidadoso con eso. Me tranquilizaba sentir que había una parte de mi cerebro que no compartía con vos. necesitaba mi cono de sombra, mi traba en la puerta, mi intimidad, aunque solo fuera para estar en silencio. Siempre me aterra esa cosa siamesa de las parejas. Opinan lo mismo, comen lo mismo, se emborrachan a la par, como si compartieran el torrente sanguíneo. Debe haber un resultado químico de nivelación después de años de mantener esa coreografía constante. Mismo lugar, mismas rutinas, misma alimentación, vida sexual simultánea, estímulos idénticos, coincidencia en temperatura, nivel económico, temores, incentivos, caminatas, proyectos. ¿Qué monstruo bicéfalo se va creando así? Te volvés simétrico con el otro. Los metabolismos se sincronizan. Funcionas en espejo. Un ser binario con un solo deseo. Y el hijo llega para envolver ese abrazo y sellarlos con un lazo eterno. Es pura asfixia la idea. Digo la idea porque me parece que los dos luchamos contra eso a pesar de que la inercia nos fue llevando. Ya mi cuerpo no terminaba en la punta de mis dedos, continuaba en el tuyo. Un solo cuerpo. No hubo más Catalina ni más Lucas. Se pinchó el hermetismo, se fisuró. Yo hablando dormido, vos leyéndome los mails. En algunas zonas del Caribe, las parejas le ponen al hijo un nombre compuesto por los nombres de los padres. Si hubiéramos tenido una hija, se podría llamar Lucalina, por ejemplo. Y Maiko podría llamarse Catalucas. Ese es el nombre del monstruo que éramos vos y yo cuando nos trasvasábamos en el otro. No me gusta esa idea del amor. Necesito un rincón privado. ¿Por qué miraste mis mails? ¿Estabas buscando algo para empezar la confrontación? ¿Para finalmente cantarme tus verdades? Yo nunca te revisé los mails. Ya sé que dejabas tu casilla siempre abierta y eso me quitaba curiosidad. Pero no se me ocurría ponerme a leer tus cosas. Te abras en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como nidos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abras en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la